García. Yo muy confiado la amaba, sin pensar en su falsía. Triste quedó la casita donde todo era alegría, donde siempre con un beso la ingrata me recibía. Donde siempre con un beso la ingrata me recibía. La segunda mompita. Pero el amor que juraba no lo sintió el corazón. Pero el amor que juraba no lo sintió el corazón. Voy a venderla muy pronto para borrar toda huella y así no ver los recuerdos para olvidarme de ella. Y así no ver los recuerdos para olvidarme de ella.